En un pasón de cemento te nos fuiste a quedar, con la armónica bien puesta y la guitarra colgada. Ya no trepaste camiones ni te subiste al metro a recetarle tus rolas a todo el personal. Tus canciones predicaban las profecías del nopal, recorriendo las calles de esta ciudad de hierro. Algo de suerte te dio esta selva de concreto. Sin olvidar la huasteca, tomaste su identidad. Cuando la muerte canija vino a tirarte el lazo, la acompañaste gustoso para irte a rock and rollear. Te acabaron los 20, se te acabó el te quiero. Canicas, chiras, pelas y caíste en el hoyo. Cierta ama de casa se puso aún más triste. Ya nadie le llamó de un teléfono esquinero. Saliste de las cavernas dejando tus pinturas, con un buen de cavernarios y guitarras de palo. Fue una tribu pequeña que se volvió gigante. El único requisito fue una sana locura. Cuando la muerte canija vino a tirarte el lazo, la acompañaste gustoso para irte a rock and rollear. En un pasón de cemento te nos fuiste a quedar, con la armónica bien puesta y la guitarra colgada. En un pasón de cemento te nos fuiste a quedar, con la armónica bien puesta y la guitarra colgada.